bienvenidos a esta vuestra radio, la Larogeita Amasaspi Irratia. Aquí en Bilbao y a un nuevo programa de Historias con Swing. Hola Pedro. Hola Joaquín. Bienvenidos. Bienvenidas a... ¡el primer aniversario! Hombre, hemos aprendido una cosa especial este año. Ya sabemos cómo se llama esta radio. Efectivamente. El libro gordo de Petete nos ha dicho que esta radio no es la Radio 97. Y nosotros todo un año diciéndolo mal. Tíos y tías, es flipante porque no estamos en la 97. No. Esta es la radio... de la Larogeita Amasaspi Irratia en Bilbao. For you. Y como podríais comprobar, la semana pasada repusimos, para auto-homenajearnos un poco, hombre, nuestro primer programa. Y esta semana vamos a conectar, vamos a hacer un bucle temporal de los que tanto le gustaban a Cortázar, y vamos a conectar desde el año pasado, pre-COVID, pre-pandemia, pre-toda la movida, toda la joda, toda la movida en la que llevamos vivos, a el primer programa con la movida, con la joda, que diría Cortázar, en plena movie. Y vamos con un libro que se llama Un tal Lucas. De 1979. No soy capaz de decirlo en euskera. No, pero la radio sí, la Larogeita Amasaspi Irratia. Aquí seguimos en Historias con Swim. Para los amantes del universo cortazariano, ahora que no nos podemos mover, podéis hacer un viaje ontológico, cuántico, metafísico a un barrio de Barcelona donde está la biblioteca de Cortázar, que tiene un documental muy interesante en Filmin con los libros que el mismo Cortázar utilizaba, con sus anotaciones, que es flipante porque los cortazarianos son como una secta. Han llegado a coger los signos de puntuación, de exclamación, de admiración de Cortázar, y hicieron una intervención en la ciudad mezclándola con los grafitis. Así que si queréis ver los libros que Cortázar cogía, consultaba, sentía, olía y de los que se inspiraba su alma, Jesús, ir a Barcelona. That's it. Y sin más, pues vamos con el primero. Con Lucas. Lucas, sus hombres. En vista de que la Tota le ha pedido que baje a comprar una caja de fósforos, Lucas sale en pijama porque la canícula impera en la metrópoli. Y se constituye en el café del gordo Muzio, donde antes de comprar los fósforos, decide mandarse un aperital con soda. Va por la mitad de este noble digestivo cuando su amigo Juárez entra también en pijama y al verlo prorrumpe que tiene a su hermana con la otitis aguda y que el boticario no quiere venderle las gotas calmantes porque la receta no aparece. Y las gotas son una especie de alucinógeno que ya ha electrocutado a más de 4 hippies en el barrio. A vos te conoce bien y te las venderá. Vení enseguida. La Rosita se retuerce que no la puedo ni mirar. Lucas paga. Se olvida de comprar los fósforos. Ay, ay, ay. Y va con Juárez a la farmacia, donde el viejo Olivete dice que... no es cosa, que nada, que se vayan a otro lado. Y en ese momento su señora sale de la trastienda con una Kodak en la mano y... usted, señor Lucas, seguro que sabe cómo se la carga. Estamos de cumpleaños de la nena y dése cuenta, justo se nos acabó el rollo, se nos acaba. Es que tengo que llevarle los fósforos a la Tota, dice Lucas antes de que Juárez le pise un pie. Y Lucas se... comida a cargar la Kodak, y al comprender que el viejo Olivetti le va a retribuir con las gotas ominosas, Juárez se deshace en gratitud y sale echando putas mientras la señora agarra a Lucas y lo mete toda contenta en el cumpleaños. ¡No se va a ir! ¡No se va a ir sin probar la torta de manteca que hizo doña Luisa! ¡Que los cumpla! Muy felices, dice Luca a la nena, que le contesta con un borborismo a través de la quinta tajada de torta. Todos cantan el... apio verde tuyo, apio verde tuyo. Y otro brindis con naranjada, pero la señora tiene una cervecita bien helada para el señor Lucas, que además va a sacar las fotos, porque ahí no tienen mucha cancha. Y Lucas... ¡atente al pajarito! Está con flash. ¡Ya está en el patio! Porque la nena quiere que también salga el jilguero. Eso quiere. Bueno... dice Lucas, yo voy a tener que irme porque resulta que la Tota, los fósforos, ustedes saben.

Lucas sus desconciertos. Allá por el año del gofio, Lucas iba mucho a los conciertos. Y dale con Chopin, Zoltán Kodály, Puccidi, y para que te cuento Brahms y Beethoven, hasta Ottorino Respighi en las épocas flojas. Ahora ya no va nunca, y se las arregla con los discos y la radio, o silbando recuerdos. Menuhin y Friedrich Gida y Marian Anderson, cosas un poco paleolíticos en estos tiempos acelerados. Pero la verdad es que en los conciertos le iba de mal en peor, hasta que hubo un acuerdo de caballeros entre Lucas, que dejó de ir, y los acomodadores y parte del público, que dejaron de sacarlo a patadas. ¿A qué se debía tan espasmódica discordancia? Si le preguntas, Lucas, pues, se acuerda de algunas cosas. Por ejemplo, la noche en el Colón, cuando un pianista a la hora de los bises se lanzó con las manos armadas de Katsuturian contra un teclado por completo indefenso. Ocasión aprovechada por el público para concederse una crisis de histeria cuya magnitud correspondía exactamente al estruendo alcanzado por el artista en los paroxismos finales. Y ahí lo tenemos a Lucas buscando alguna cosa por el suelo entre las plateas y manoteando para todos lados. ¿Se le perdió algo, señor? Le preguntó la señora entre cuyos tobillos proliferaban los dedos de Lucas. ¡La música, señora, la música! Le respondió Lucas, apenas un segundo antes de que el señor Poligiatti le zampara la primera patada en el culo. Hubo asimismo la velada de Heder, en que una dama aprovechaba delicadamente los pianísimos de Lotte Lehmann para emitir una tos digna de las bocinas de un templo tibetano, razón por la cual en algún momento se oyó la voz de Lucas diciendo: si las vacas tosieran, toserían como esa señora. Diagnóstico que determinó la intervención patriótica del doctor Chucho Belaustegui y el arrastre de Lucas con la cara pegada al suelo hasta su liberación final en el cordón de la vereda de la calle Libertad. Es difícil tomarle gusto a los conciertos, cuando pasan cosas así. Así, se está mejor at home. Medio por lástima al director, que es de Astorga, le previene que nada de argentinismos ni de galicados. Aquí se enseña castizo, coño. Al primer cheque le pesque, ya puede tomarse el portante. Eso sí, usted les enseña a hablar corriente y nada de culteranismos, que aquí los franceses lo que vienen a aprender es a no hacer papelones en la frontera y en las fondas. Castizo y práctico. Métaselo en el digamos meollo. Lucas, perplejo, busca enseguida textos que respondan a tan preclaro criterio. Y cuando inaugura su clase frente a una docena de parisienes ávidos de olé y de quisiera una tortilla de 6 huevos, les entrega unas hojitas donde ha policopiado un pasaje de un artículo del País del 17 de septiembre de 1978, fíjese, qué moderno, y que a su juicio debe ser la quinta esencia de lo castizo y lo práctico, puesto que se trata de toreo. Y los franceses no piensan más que en precipitarse a las arenas apenas tengan el diploma en el bolsillo, razón por la cual este vocabulario les será sumamente útil a la hora del primer tercio, las banderillas y todo el resto. El texto dice lo siguiente, a saber: el galache, precioso, terciado, más contrapío, muy bien armado y astifino, encastado, que era noble, seguía entregado a los vuelos de la muleta, que el maestro salmantino manejaba con soltura y mando. Relajada la figura, trenzaba los muletazos y cada uno de ellos era el dominio absoluto por el que tenía que seguir el toro, un semicírculo en torno al diestro. Y el remate limpio y preciso para dejar a la fiera en la distancia adecuada. hubo naturales inmejorables y de pecho grandiosos y ayudados por alto y por bajo a dos manos y pases de la firma, pero no se nos irá de la retina un natural ligado con el de pecho y el dibujo de este con salida por el hombro contrario, quizá el más acabado muletazo que haya dado nunca el Viti. Como es natural, los estudiantes se precipitan inmediatamente a sus diccionarios para traducir el pasaje, tarea que al cabo de 3 minutos se ve sucedida por un desconcierto creciente. Intercambio de diccionarios, frotación de ojos y preguntas a Lucas que no contesta nada, porque ha decidido aplicar el método de autoenseñanza y en esos casos el profesor debe mirar por la ventana mientras se cumplen los ejercicios. Cuando el director aparece para inspeccionar la performance de Lucas, todo el mundo se ha ido después de dar a conocer en francés lo que piensan del español y sobre todo de los diccionarios que esos buenos francos les han costado. Solo queda un joven de aire erudito que le está preguntando a Lucas si la referencia al maestro salmantino no será una alusión a Fray Luis de León, cosa a la que Lucas responde que muy bien podría ser, aunque lo más seguro es que quién sabe. El director espera que el alumno se vaya, y le dice a Lucas que no hay que empezar por la poesía clásica, desde luego que Fray Luis y todo eso, pero a ver si encuentra algo más sencillo, coño. Digamos algo típico, como la visita de los turistas a un colmao o a una plaza de toros. Ya verá cómo se interesan y aprenden en un santiamén. De la realidad. Jekyll sabe muy bien quién es Hyde, pero el conocimiento no es recíproco. A Lucas le parece que casi todo el mundo comparte la ignorancia de Hyde, lo que ayuda a la ciudad del hombre a guardar su orden. Él mismo opta habitualmente por una versión unívoca. Lucas a secas, pero solo por razones de higiene pragmática. Esta planta es esta planta, Dorita igual a Dorita, así. Solo que nos engaña, y esta planta vaya a saber lo que es en otro contexto, y no hablamos de Dorita porque en los juegos eróticos tempranamente encontró Lucas uno de los primeros refractantes, obliterantes o polirizadores del supuesto principio de identidad. Allí de pronto A no es A, o A es no A. Regiones de extrema delicia a las 9:40 virarán al desagrado a las 10:30. Sabores que exaltan el delirio incitarían al vómito si fueran propuestos por encima de un mantel. Esto ya no es esto, porque yo ya no soy yo, el otro yo. ¿Quién cambia allí en una cama o en el cosmos? ¿El perfume o el que lo huele? La relación objetiva-subjetiva no interesa a Lucas. En un caso como en otro, términos definidos escapan a su definición. Dorita A no es Dorita A o Lucas B no es Lucas B. Y partiendo de una instantánea relación A igual a B o B igual a A, la fisión de la costa de lo real se da en cadena. Tal vez, cuando las papilas de A rozan delectablemente las mucosas de B, todo está resbalando a otra cosa y juega a otro juego y calcina los diccionarios. El tiempo de un quejido, claro, pero Hyde y Jekyll se miran cara a cara en una relación A igual o mayor que B, B mayor igual que A. No estaba mal aquella canción del jazz de los años 40, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Thank you.

sus traumatoterapias. A Lucas una vez lo operaron de apendicitis, y como el cirujano era un roñoso, se le infectó la herida, y la cosa iba muy mal, porque además de la supuración en radiante tecnicolor, Lucas se sentía más aplastado que pasadeigo. En ese momento entran Dora y Celestino, y le dicen... Ahora mismo nos vamos a Londres, venite a pasar una semana. No puedo, resulta que vaya, ya... Yo te cambio las compresas, dice Dora. Y en el camino compramos agua oxigenada y te hacemos las curitas. Total, que se toman el tren y el ferry, y Lucas se siente morir. Porque aunque la herida no le duele en absoluto, dado que apenas tiene 3 centímetros de ancho, lo mismo él se imagina lo que está pasando debajo del pantalón y el calzoncillo. Cuando al final llegan al hotel y se mira, resulta... pues que no hay ni más ni menos supuración que en la clínica. Y entonces Celestino dice... Ya ves, aquí en cambio vas a tener la pintura de Turner, a Laurence Olivier y los Stick and Kidney Pies, que son la alegría de mi vida. Al otro día, después de haber caminado kilómetros, Lucas está perfectamente curado. Dora le pone todavía 2 o 3 curitas por puro placer de tirarle de los pelos. Y desde ese día, Lucas considera que ha descubierto la traumatoterapia, que como se ve, consiste en hacer exactamente lo contrario de lo que mandan Esculapio, Hipócrates y el Dr. Fleming. En numerosas ocasiones, Lucas, que tiene buen corazón, ha puesto en práctica su método con sorprendentes resultados en la familia y amistades. Por ejemplo, cuando su tía Angustias contrajo un resfrío de tamaño natural y se pasaba días y noches estornudando desde una nariz cada vez más parecida a la de un ornitorrinco, Lucas se disfrazó de Frankenstein y la esperó detrás de una puerta con una sonrisa cadavérica. Después de proferir un horripilante alarido... La tía Angustias cayó desmayada sobre los almohadones que Lucas había preparado precavidamente. Y cuando los parientes la sacaron del soponcio, la tía estaba demasiado ocupada en contar lo sucedido como para acordarse de estornudar. Aparte de que durante varias horas, ella y el resto de la familia solo pensaron en correr detrás de Lucas armados de palos y cadenas de bicicleta. Cuando el doctor Feta hizo la paz y todos se juntaron a comentar los acontecimientos y beberse una cerveza, Lucas hizo notar distraídamente que la tía estaba perfectamente curada del resfrío, a lo cual, y con la falta de lógica habitual en esos casos, la tía le contestó que esa no era una razón para que su sobrino se portara como un hijo de puta. Cosas así desaniman a Lucas, pero de cuando en cuando se aplica a sí mismo o ensaya en los demás su infalible sistema. Y así, cuando Don Crespo anuncia que está con hígado, diagnóstico siempre acompañado de una mano sosteniéndose las entrañas y los ojos como la Santa Teresa del Bernini, Lucas se las arregla para que su madre le mande el guiso de repollo con salchichas y grasa de chancho que Don Crespo ama casi más que las quinielas. Y a la altura del tercer plato, ya se ve que el enfermo vuelve a interesarse por la vida y sus alegres juegos, tras de lo cual Lucas lo invita a festejar con grapa catamerqueña que asienta la grasa. Cuando la familia se aviva de estas cosas, hay conato de linchamiento. Pero en el fondo empiezan a respetar la traumatoterapia, que ellos llaman toteterapia o traumatota, si es que les da igual. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí Lucas y sus locuras, porque Cortázar podía ser muy sesudo, pero a la vez era un cachondo mental. Increíble. Son cuentos que él cultiva en lo que él llama la joda. Eso es, la joda de Cortázar, celebrando el primer aniversario en las ondas de la Eurogeita Masaspirratia en Bilbao, de Historias con Swing, Joaquín. Con Pedro. Y Joaquín. Gracias, amigos. Un abrazo desde la Eurogeita Masaspirratia.